Después de grandes dificultades, después de luchar contra diversos niveles de intolerancia, hemos arribado. Claro, pero el problema central no es si somos diferentes o no, porque eso queda perfectamente establecido. El problema fundamental es si podemos hacer cosas juntos o no. Anunciamos con orgullo nuestra llegada a la estación 2 años. 102.1 del FM, la voladora radio. 2 años, proponiendo otra radio. La única radio que sí es tuya.